romper con la tónica del blog, explicaré el concepto collage a partir de su evolución en Google Trends y aportaré la dirección web de una artista bilbaína que actualmente expone en la Casa Porras de Granada.